Diciendo eso, muchísimas gracias. Esto ha sido el show de Pelusa. Nos despedimos con este tema que se llama Simplemente Sinceridad. Hasta aquí hemos llegado con el espectacular del Rey Pelusa.